Saludarlo, ya lo tenemos en línea a David Marconi, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Buen día, Walter, ¿cómo estás? David. Me salió Walter. ¿Cómo andás? Por eso se llama Walter David. Walter, no sé por qué. David, bien. Bueno, David, hay reclamos, y esto tiene que ver con lo que es el servicio de enfermería, bueno, todo lo que tiene que ver con los trabajadores del hospital. Contame en qué situación está. Bueno, no sé a cuál de todos los reclamos de los trabajadores. No, por eso te digo. Imagino a cuál. Arrancamos con la semana pasada con los enfermeros de la guardia que estaban reclamando frente al Sistema Integrado de Salud Pública y a la Presidencia en Cayalem porque querían una reducción horaria de 8 horas a 6 horas para equipararse con los enfermeros de terapia. Sí, bueno, eso es así, como vos lo señalás. En realidad nosotros estamos reclamando para todos los trabajadores de la salud pública el régimen de 36 horas semanales o 6 horas diarias, porque esta diferenciación, porque es lo que marca la ley, la posibilidad que tenemos de acuerdo a nuestra ley de negociación colectiva, la ley provincial 14656 y nuestro propio convenio, como así también la ley, una vieja ley del año 29, que regula, obviamente ha tenido a lo largo de casi un siglo modificaciones, que regula lo que son los regímenes horarios, los cumplimientos semanales, los descansos semanales. Uh-huh. En base a eso hemos hecho un pedido que lo hemos reiterado, la semana pasada lo presentamos en paritarias para que se realice esto para todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de la función, por eso no es un reclamo solo de enfermería ni solamente de los compañeros de la guardia. Entendemos como una cuestión positiva si esto lo lográramos. No es la primera vez que lo discutimos, lo hemos discutido desde hace sobre todo 2 o 3 años, y tiene que ver con insalubridad, pero van por caminos paralelos. No necesariamente se debe esperar la insalubridad para realizar esto. Uno va por el camino también que hemos iniciado nuevamente con este reclamo de insalubridad para todo el sistema integrado de salud pública, que bueno, tuvimos la oportunidad, aprovechamos que venía el ministro de salud de la provincia, uh-huh, doctor Daniel Goyán, y le hicimos ya entrega del reclamo, un reclamo que ya viene desde el 2015, en este caso particular, y haremos lo propio en el Ministerio de Trabajo, que es quien lo tiene que determinar, y también a través de nuestra federación. Lo que hemos realizado es juntar firmas de todos los compañeros de salud pública, llevamos alrededor de 700, 800 firmas juntadas, donde lo que insistimos es la declaración de la insalubridad. De la misma manera que se hizo en aquel momento en el 2015 para los efectores públicos que dependen de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La reducción horaria lo que va a hacer, digamos, si la lográramos, como ya hemos tenido en algunos sectores del hospital, eso no es una discusión nueva, acuerdos con el municipio, y se ha logrado, tiene que ver con que el trabajador, la trabajadora, esté en una función tan crítica, tan delicada, menos horas que las que está hoy día, con rotaciones de turnos, con no necesariamente, porque esta es una de las situaciones que siempre discutimos, que lo hemos discutido con el Ejecutivo, no necesariamente en todos los casos hace falta ingreso de personal, sino con el cambio de los horarios, de los cuadros de turnos, las rotaciones, los días y horarios donde hace falta más personal, en algunos sectores simplemente con hacer esto, que es todo un trabajo importante, obviamente reorganizar los servicios, no sería necesario el personal. Hay lugares que sí, obviamente, va a hacer falta más, claro, más trabajadores o trabajadoras. Eso es lo que marcaban las chicas de enfermería, de guardia el jueves, cuando empezaron este reclamo, es que ellos también le habían acercado un cuadro de cómo tenía que ser el cronograma de horarios y demás, y ellas lo que remarcaban era, con estas, si disminuimos de 8 a 6 horas laborales por día, no necesitan con este cronograma el ingreso de gente, y eso era lo que estás remarcando vos, que tenés que ingresar. Espera, te voy a empezar a marcar algunas cuestiones. Primero, lo que hicieron las compañeras Sí, y algunos compañeros no lo desconocemos, lo sabemos, pero está por fuera de lo que marca el sindicato y lo que hemos hecho en conjunto para todos los trabajadores. Confunde y divide, porque nosotros estamos trabajando para todos los compañeros y todas las compañeras. Y es algo de lo que se tiene que hacer cargo también el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo por fuera, en este caso las autoridades de salud, las que han tenido algunos encuentros, algunas discusiones con algunos enfermeros, con algunos médicos, no discutiendo con quién tiene que discutir y debatir y dialogar, que es el sindicato. La representación y la presentación de este tema la hace el sindicato, y no es así lo que vos señalás. Desconozco sin algún, porque leí algunas declaraciones y algunas declaraciones equivocadas de las compañeras, porque nosotros sí estamos buscando la insalubridad y los compañeros del hospital sí quieren la insalubridad. Distinto es esto que marco. Mientras tanto, se da esto, que es un trámite que lleva tiempo, fíjate, todos los años casi que lo venimos reclamando y no se ha avanzado en ese sentido. La reducción lo que va a hacer es mejorar la calidad de trabajo. Y en el caso específico de enfermería de guardia, sí hace falta el ingreso de algún personal. Lo que sucede es que se va a ver minimizado en este caso, producto de la reorganización que han tenido algunos de los servicios. ¿Ah? Nosotros en ese sentido queremos ser bien claros. No es para todos los servicios el no ingreso de personal, sino que lo que estamos diciendo es diferente. Hay sectores, hay servicios, hay áreas, funciones que no requerirán más trabajadores o más trabajadoras. Y hay lugares que sí, el caso específico de enfermeros de la guardia, se necesita algún recurso humano más. Que entre lo que se reorganiza interno y algunos enfermeros y enfermeras que ya ha tomado el Departamento de Enfermería y el propias autoridades del municipio en salud, con eso se cubriría. David, nos avisaban hoy temprano de que los hospitales habían aparecido embanderados, ¿no? Solicitando una bonificación del 25% para los trabajadores que ya tienen insalubridad. ¿Esto es así? Y digo, si están concatenados todos los reclamos. Están todos mezclados y todos revueltos, lamentablemente. No son orgánicos. Nosotros tuvimos un pedido en el mes de febrero que circulamos, tuvimos una reunión hace 10 días atrás en la que estuve yo encabezándola por parte del sindicato, donde aclaramos a los compañeros, estábamos cerrando la paritaria salarial recientemente, que un pedido generalizado en ese sentido no era viable en ese momento en plena negociación salarial, que lo íbamos a seguir llevando adelante, pero que no era este el momento, entendiendo las circunstancias que estamos atravesando. No era oportuno en este momento. Bueno, hay trabajadores que entienden las cosas diferentes. Se cortaron por fuera del sindicato, digamos. El sindicato no está diciendo que no se merece tanto ellos como cualquier otro trabajador, porque no nos olvidemos que son los únicos que han estado trabajando y han estado en riesgo desde el primer día. Las trabajadoras y trabajadores de los hogares de convivencia, los compañeros de las cámaras del centro de monitoreo, los inspectores, bueno, ustedes lo saben. Todos los compañeros que están desde el primer día y la exposición y el riesgo de muchos de esos compañeros es importante. Sobre todo, déjame destacar los trabajadores de minoridad que están en los hogares de contención con todo el riesgo que esto conlleva. Así que bueno, lamentablemente se mezclan. Nosotros mucho más que esto no te voy a decir con respecto a esto, porque si no es hacerle el juego a alguno que intenta dividir y al municipio que le cedo, digamos, estas divisiones de algunos trabajadores. La verdad es que nosotros estamos enfocados en la generalidad de todos los compañeros, en la generalidad de las necesidades de todos los compañeros. Centralmente en este momento lo que se necesita es reorganizar los servicios. Obviamente que sabemos que de un día para otro no se va a poder dar la reducción horaria, pero sí entendemos que se puede ir por etapas y en un mediano plazo tener esto que, insisto, es condición de trabajo, mejorar la condición de trabajo, con lo cual obviamente también se va a mejorar sustancialmente la prestación del servicio. Y a nosotros como trabajadores públicos, y en el caso particular nuestro como sindicato que representa a los compañeros municipales, siempre lo llevamos adelante cualquier negociación, el equilibrio entre el derecho y el reclamo de las compañeras y compañeros, y también el equilibrio con la prestación de los servicios. Esto es lo que está pasando, David, que vos decís que bueno, que hay áreas que reclaman sin el consentimiento o sin consultar al sindicato. ¿Es parecido a lo que pasó tiempos atrás con la recolección, donde hubo gente de afuera que se metió y embarró la situación entre ustedes y los laburantes? No estaría diciendo esto. No estaré diciendo esto. No, no, no. Bien. Lo que estoy diciendo es que nosotros, los reclamos que están llevando adelante, la reducción horaria, no es para lo que estamos solicitando, para un sector, un grupo, en este caso son 25 enfermeros y enfermeras de la guardia. Es para los 1.100 compañeros, casi 1.200 compañeros del sistema público, obviamente sacando a aquellos que tienen insalubridad o aquellos incluso que tienen reducción, pero todavía no tienen la insalubridad. Y la insalubridad, obviamente, para el resto de los compañeros de esos casi 1.200 que somos en salud, que no tienen todavía la insalubridad. No es un reclamo sectorial particular. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro reclamo que también surge ahora, la bonificación. Hay muchos compañeros y compañeras del sistema de salud que tienen bonificación. Entonces, también esto nosotros lo hemos hablado así, lo hemos particularizado con los compañeros. En todo caso, será para aquellos que no tienen ninguna bonificación. Pero insisto en esto, no es el momento, no es la estrategia que nosotros marcamos, y no están siendo orgánicos los compañeros que hagan cualquier tipo de protesta, medida, reclamo por fuera del sindicato, eso es más que claro. Pero bueno, en esta entendida libertad, parece que la institucionalidad no importa. No quería entrar con ningún ejemplo y meterme en otro tema, pero lamentablemente lo vemos, como la institucionalidad, el respeto, digamos, por las normas y demás, no siempre nos apegamos a estas, ¿no? David, ¿se puede esperar, digamos, una escalada en los reclamos? Y si esto puede traer alguna complicación en los servicios, ¿dónde se realicen esas protestas? Mira, en realidad lo que vamos a ser claros, los servicios están complicados, producto de lo que todos sabemos, la situación de emergencia y demás, y en el caso nuestro como sindicato estamos trabajando en alguna de las situaciones y circunstancias que amerita esto. Tenemos reclamos de los compañeros que por ahí no trascienden, digámoslo, mediáticamente, pero que estamos llevando adelante y que tiene que ver también con esta situación que los compañeros atraviesan, de necesidad de recursos, de condiciones de trabajo, de cómo están llevando adelante este laburo desde hace más de un año en muchas circunstancias, sin que se haya modificado nada de aquello que era necesario modificar para que pudieran estar los compañeros más tranquilos y prestando un mejor servicio. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir por ese camino, por el camino orgánico, institucional, y después veremos cómo se desarrollan algunas cuestiones. Nosotros tenemos que ser claros, lamentablemente hay muchas herramientas o algunas de las herramientas que tenemos nosotros como sindicato que no podemos utilizar, que tenemos que ser responsables. Así que bueno, tendremos que esperar en algunas cuestiones y trataremos de sacarlas adelante a través del diálogo, lo cual hace muchas veces que sea más difícil. No son los tiempos nuestros, no son los tiempos tampoco de los trabajadores, pero bueno, acá estamos y haciendo frente al reclamo y tratando de que el municipio dé respuesta. David, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Hasta luego. Muy amable. No, por favor. Gracias, igual.